Hola mis queridas hermanas, quiero decirles que estoy muy feliz de saber que ambas pueden encarar un estudio bíblico con esos amigos y ojalá esto sea regular, todas las semanas puedan tener un encuentro para enriquecimiento mutuo. Saben que les comparto este primer video para iniciar una idea bíblica que hoy estamos necesitando como obra de revivamiento en nuestros corazones y en la iglesia, y es conocer más a Jesús como la semilla de Dios, la promesa de Dios. Uso la palabra semilla porque es, o simiente, es como traduce nuestra Reina Valera en Génesis 3:15, que le iba a dar el golpe mortal a Satanás, y Satanás lo iba a herir en el calcañar. Esa idea aparece allí en Hebreos 2:14. Entonces, Dios quería que esta simiente apareciera en la tierra para darle ese golpe mortal a Satanás, pero lamentablemente los judíos no entendieron ese mensaje. Pablo sí lo entendió, pero hasta el día de hoy los cristianos evangélicos y católicos tampoco lo entienden. Y ese es un gran daño para las almas de todos aquellos que no entienden la promesa que Dios le hizo a Adán y Eva, que se la reitera con Abraham acerca de la simiente que bendeciría a toda la tierra. Hay solamente tres textos en Génesis que hablan de una simiente en singular, como ahí lo presento en el video. Los judíos actualmente creen que Pablo manipuló los versículos bíblicos para sacar su invento la doctrina cristiana. Y no es así, nada que ver. Entonces, esos tres textos que yo les cito ahora, ojalá que les pueda ayudar para que vean, incluso puedan verse ahí la palabra simiente o descendencia, cómo se traduce en el uso plural y singular, como ahí lo menciono en el video, ¿no? Estos textos son uno. Es Génesis 22, versículos 17 y 18. Ahí se puede leer, ¿no? Especialmente el segundo versículo de cada de los textos que le voy a dar ahora. El siguiente es Génesis 26, 3 y 4. El 4 es el más importante. Y luego Génesis 28. Allí se puede mirar en los versículos 13 y 14, ¿no? Especialmente el 14, sí. Entonces se habla de la simiente que bendice a toda la tierra, y ese no es plural, es singular, ese es Cristo. Y Pablo lo desarrolla en Gálatas 3, 17 especialmente, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a mirar eso, que Jesús iba a ser la simiente, al punto que luego en 1 de Juan, ahí no se citó en el texto, capítulo 3, 9, dice que cuando la simiente de Dios está en uno, uno no comete pecado. Y en San Juan 5, 18 usa la palabra engendrado de Dios, hablando de Jesús, que es el engendrado, que es un título. El maligno no le toca cuando el engendrado mora en uno. El que es nacido de Dios, el engendrado o semilla viene a morar en uno. Primera de Juan 5, 18 y Primera de Juan 3, 9. Son textos para mirar, examinar. Y entonces la idea es presentar la historia de Jesús, desde la promesa hecha a Adán y Eva, Génesis 3:15, promesa que sería bendición a todo el mundo, promesa que luego se extiende a través de la justificación que Dios le hace a Abraham, Génesis 3:5-6, ahí dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, y que entonces Dios le va a jurar después, en Génesis 22. Se lo reitera a Isaac en Génesis 26 y luego a Jacob en Génesis 28. Es decir, a los tres patriarcas, los tres grandes patriarcas, les va a dar la promesa de que en su simiente o en esa semilla, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esa es la historia de Jesús. Y él vino, Pablo lo entendió, pero no lo entienden los judíos y también buena parte de los adventistas no lo entienden, porque cuando hablamos de Jesús y la ley de Moisés, ahí tenemos problemas. Es decir, que nadie toque la ley de Moisés y Jesús sí la tocó. se llama la ley de Cristo. Es cuando exalta la ley de Moisés. Por ejemplo, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo que el que se enoja con su hermano ya violó el mandamiento. Eso es Mateo 5, 21, 22. ¿No? Entonces ahí se ve cómo Jesús exalta la ley de Moisés y luego se va a llamar la ley de Cristo. Entonces, pero el adventista se queda con la ley de Moisés y ahí no hay que tocar eso. Y eso es bueno estudiar para que haya un revivamiento. Es que Jesús cumplió la ley de Dios perfectamente, con eso le gana la batalla a Lucifer en su queja constante que hizo de que los seres humanos no pueden guardar la ley de Dios. Se lo reveló con el caso de Josué, sacerdote, ahí lo digo en el video, con el caso de Isaac, perdón, de Isaías capítulo 6, cuya conciencia estaba acusada por sus muchos pecados, con Job. Esos son los tres ejemplos que pongo ahí en el video. Y Dios finalmente va a ganar el caso con el caso de Jesús. Como ser humano cumplió la ley, pero ahora entonces pide que todos los seres humanos se escondan en las faldas de Él. Suelo decir eso, ¿no? O sea, seguir a Cristo, que Jesús le vista su ropa de justicia, Jehová justicia nuestra. Y así entonces se le hace frente a Satanás, el acusador de los hermanos. Así que yo sugiero, mis queridas hermanas, que ustedes, luego de mirar los videos y copiar los textos bíblicos, tengan esa idea de arrancar con Génesis, la caída de Adán y Eva, y la promesa de Dios, y vivimos por esa promesa. Es lo que Pablo dice en Gálatas 3. ¿Aquí acaso la ley invalida la promesa? O sea, la ley de Moisés, que vino 430 años más tarde, ¿invalida la promesa hecha a Abraham? No. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es para hacer bien pecaminoso el pecado. Ahí doy el caso de Abraham. Abraham, esto es Apocalipsis, perdón, Génesis 20, versículos 11-12, él se casó con su medio hermana. Y sin embargo, eso es abominable, según Levítico 20:17. Entonces, para Abraham era o un desliz, un descuido, un error, haberse casado con su medio hermana. Pero eso era mejor que casarse con una pagana. Es el caso de Rebeca, que le aconseja a su hijo, Génesis 28, que vaya a su parentela. Génesis 27, última parte, que se vaya a la parentela a buscar novia. O sea, entre sus parientes, y se va a casar con la prima. Y eso es otro pecado también, eso está en Levítico 18, que el que se casa con hermana y su rival es cosa abominable. Y él se casó con las dos hermanas, hecho provocado por el tío, perdón, por el suegro, Labán. O sea, no fue una búsqueda o una pasión de parte de Jacob, fue una treta que hizo el suegro. Pero eso fue rechazado por Dios en la ley de Moisés, pero en la práctica anterior a la ley de Moisés. Eso es lo que importa. Entonces, ¿para qué apareció la ley de Moisés? Para hacer pecaminoso el pecado. O sea, bien despreciable, bien execrable, abominable. Para eso apareció. De modo entonces que todo el planeta queda condenado por la ley de Dios, revelado por Moisés. Todos. No matarás, no adulterarás, no mentirás, no codiciarás, honrarás a tu padre, guardarás el sábado, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos. Es terrible. Pero en Cristo todos nos escapamos. Ahí, porque Él cumplió con la ley, la cumplió perfectamente, y ahora Él pide que se escondan en Él, y Él da nueva naturaleza para que obedezcamos los mandamientos como Él obedeció. Y seamos obedientes plenamente. Aquí no vale que si Jesús obedeció la ley, yo ya no hace falta que yo obedezca. No, ese es el argumento evangélico. Nosotros no usamos eso. Y hay varios textos que iremos explorando en las reuniones siguientes, ¿sí? Bueno, ojalá que este audio ayude, copie los textos también, que entienda el argumento, eso es lo que más importa. Cuando uno lo entiende, ya después puede dialogar. La idea es dialogar con esos amigos que ustedes van a tener en los estudios, ¿no? No es discutir, uno no está discutiendo con evangélicos, es dialogar para enriquecerse, para comprender el plan de Dios, el plan de salvación, ¿sí? ¿Cómo las quiero? Ustedes me enorgullecen al llevar adelante estos estudios. Les cuento que Yasupo está muy feliz hoy, como quisiera hablar con mis... para que él está también dando sus estudios, Josué también, lo hacen en inglés ellos, con algunas amistades en español, en fin, también. Y yo feliz, ¿viste? Se me cae la baba de alegría. Así que, mis hermanas, adelante con vuestra misión y hagan distribuir estos videos al resto de la familia, por ahí a quienes quizás que lo mire, ¿no? Yo le mando el video también, pero sé que no sé si lo abre en WhatsApp o Telegram. Pero ustedes personalmente, por ahí, les pueden decir, esto te manda tu hermano mayor. Si lo querés escuchar, vos sabés que él te quiere mucho, ustedes llevan buena relación como hermanos, él te lo recomienda, porque no sabe si vos abrís, le pueden decir así, él te manda mensajes en tu WhatsApp, por ahí no lo abre. Pero si él dice, no, no a mí me gusta la religión, bueno, que me lo diga a mí en todo caso. A mí nunca me lo dijo. Al contrario, siempre me respeta y eso me alegra y yo quiero influir para que mi hermanito también escuche la palabra de Dios, ¿no? Él y su familia. Bueno, que Dios las cuide y estaré orando por ustedes.